Thank you. En uno, hay que empezar en uno. Eso para la batería se puede. Thank you. Son tantas ya cosas que tenemos en el alma. Son cómo. No. Ahora lo seguirán. Thank you. yo. Pero es que se pone con el piano.